Bueno, mi nombre es Noelia Vega, soy militante de la organización Militancia Popular dentro de la Corriente Nacional de la Militancia. Soy de Lugano, de Ciudad Oculta, así que para nosotros brindar que el Estado Nacional pueda conveniar con las organizaciones sociales y políticas en los territorios para que tengan conectividad, no solamente los niños, los abuelos, los trabajadores. La herramienta del Internet hoy es un acceso para todo. Para todo tenés que tratar de poder conectarte para poder desarrollar cualquier trámite, investigar, estudiar, formarte. Y bueno, para nosotros es importantísimo que hoy esté esa herramienta al alcance de cada uno de los vecinos y vecinas, hoy en Soldati brindando esta oportunidad, pero ojalá esto se extienda a lo largo y ancho del país, porque entendemos que la única manera donde nos puedan incluir a todos y que todos tengamos las mismas oportunidades es articulando territorio, Estado y vecinos, ¿no? Y comunidad. Por eso decimos que cuanto más la comunidad siga organizada, más logros vamos a poder seguir teniendo. Muchas gracias.